Hola, buenas noches. Perdonen el retraso. Soy Alex, director, locutor y técnico de sonido de Sueños Orgiásticos. Hemos tenido una pequeña incidencia con Internet en el estudio. Internet, bueno, Internet para los demás, basada esta incidencia en que parece ser que el cable, no, parece ser no, está corroborado porque lo he podido corroborar, el cable que utilizamos, un cable tradicional, no es una red inalámbrica, es una red con cable, entonces no puede ser inalámbrica. Estaba desconectada del otro polo y entonces no tenía acceso a internet. Y aunque Mario me dice muy sabiamente siempre que debería estar preparado para estos eventos y lo estoy, no estoy igual de preparado que para tener acceso a internet, que es una parte bastante importante del programa hoy en día. Me comunicaba ahora mismo para decir que el problema está solventado porque está conectado el cable de red y ahora se está intentando restaurar la red a través del ordenador portátil que tengo. En principio, ya Moncada Radio no tiene ninguna responsabilidad en esto a partir de ahora, sino que es que el PC es un poquito lento, un poquito bastante. Pero bueno, que queda poquito para poder restaurar el hilo musical, que es básicamente para lo que necesito internet también, por otra parte, porque las noticias siempre están impresas o casi siempre, así que no hay problema. Bueno, de momento tenemos un hilo musical de fondo en Moncada Radio. Disculpad las molestias, simplemente decir que, bueno, en cuanto esto se resuelva, va a haber programas sin ningún tipo de problema. Además, este hilo musical de fondo tampoco va tan mal. Perdonad, el pequeño retraso, bueno, pequeño, no tan pequeño porque iban a ser 6-7 minutos, que era cuando ya me di cuenta de que era el otro cable. Tardé un poco, sí, pero al final lo averigüé. Pero como el ordenador es un poco tirando a lento, pues se está gestionando, acabar de gestionar el problema y ya van 13-14 minutos de lo que sería programa. Pero miradlo por este lado y es que será menos tormentoso. No tendré que daros tanto la paliza. Antes de que restauremos el hilo musical, decir, ya sabéis lo de siempre, que en estos Sueños Orgiásticos, un programa de humor, o así decirlo, en el cual yo soy el locutor técnico de sonido y demás, así va. Aunque hoy no es que quiera ser prepotente ni me quiera asumir mis culpas, pero bueno, mucha, mucha culpa tampoco tenía, quizá de no prever bien las cosas, o sea, no tener un plan B ahí bien gestionado, pero son las 10 de la noche, no las 10 de la mañana, quiero decir, llevo todo el día levantado, haciendo cosas, claro, al final ya pues el cerebro no te va tan rápido. Antes de que se restaure el hilo musical, como comentábamos, tenéis una página web de obligada visitación, ¿existe? Bueno, de obligada visita. Bueno, obligada no, pero si escucháis Sueños Orgiásticos, ya que lo escucháis, sería lo suyo, ¿no? Que es www.orgiásticos.com. www.orgiásticos.com. En esa web colgaremos el programa de hoy, bueno, el trozo de programa de hoy, incluso esto, seguramente, sí, si no hay ningún problema, se colgará, así, sí, sin más, con hilo musical de Moncada Radio de fondo, pero se colgará. Y también anunciamos, pues, cuando no hay programa, que no es el caso de hoy, pese a que pueda parecer que no lo hay. Porque claro, entre el retraso y que nos falta la música y que entre unas cosas y otras no arrancamos, pues bueno, es un tipo de programa diferente. A lo mejor hoy podríamos decir que no es un programa normal, es un especial incidencias técnicas. Que alguna vez hemos tenido incidencias técnicas, sin que duda cabe, pero de este calibre solo recuerdo una vez que también tuve que hacer parte del programa en una situación parecida, pero bueno, en 7 años que llevo la radio 2 veces, bueno, tampoco está tan mal. Aparte de la página web www.orgiásticos.com, tenéis una, bueno, dos direcciones de correo que son orgiásticos@orgiásticos.com. Es una dirección en la cual podéis enviar pues cualquier tipo de pregunta, sugerencia o no sé, lo que queráis, en opinión, o lo que fuera referencia al programa Sueños Orgiásticos, orgiásticos@orgiásticos.com. Sí, no nos hemos currado mucho el nombre, pese a que tenemos un dominio con muchas posibilidades, tampoco era cuestión de complicarse la vida innecesariamente. Y también está una dirección que es para cuestiones personales al director, locutor, técnico, sonido y demás, o sea, amenazas, elogios y demás, que es eluni@orgiásticos.com. eluni@orgiásticos.com. Esta diferenciación siempre suscita algunas polémicas, porque dirás, si lo vas a leer tú, porque eres el único que está aquí, porque de que está Estela, pues soy el único que está aquí, es obvio. Sí, sí, es obvio, pero bueno, hay que saber diferenciar entre el trato de persona y el trato como programa. Y más que nada también es porque, al fin y al cabo, si puedo crear 200 cuentas de correo electrónico, pues ¿para qué no te lo vas a currar un poco? ¿No voy a llegar ni a 50? Probablemente no. Pero bueno, al menos vamos a estirarnos un poco, ¿no? A amortizar el dominio, que no es mucho dinero al año, pero oye, que son sus euros. Y no lo financiamos en cada radio, eso, ¿eh? O sea que por eso tengo una página de colaboración interesante. Bueno, ya está todo restaurado. En principio no vamos a poner ni la cuña al programa, porque ¿para qué? A estas alturas ya sabéis que esto es Sueños Orgiásticos, así que vamos. Sí. ¿Vamos? Sí, vamos. No quieren ir. Vamos, se ha quedado. Bueno, no os preocupéis. Esta música es. Ya os lo he dicho, ¿no? Eluni@orgiásticos.com y orgiásticos@orgiásticos.com. Quiero poner la base de los gremlins. Venga, tira. No tira. Ay, es que se ha quedado un poco bloqueado el PC. Es que hay que comprarlos, o sea, voy a hacer algo que no debería estar haciendo ahora, pero los netbooks no son una buena idea. Sé que es políticamente incorrecto, pero son las 10 y 19. Disculpa a todos, Mario incluido. Los netbooks son una puta mierda, ¿vale? Hablando claro. No valen para nada, porque son muy poco potentes. Para eso te compras un portátil o incluso una tablet, porque para lo que te va a hacer hoy en día un netbook te lo hace una tablet, que no tiene más potencia, pero al menos es más bonito y más portátil realmente todavía, y más práctico. Si no, te compras un portátil de verdad, que sea quien sea. El netbook es un mal invento, y lo digo yo que estuve a punto de comprarme uno, pero no valen para nada. No valen para nada, solo merece la pena un portátil o un netbook muy potente, pero entonces ya no sería un netbook. Bueno, dicho esto, creo que ya tenemos restaurado el sonido. Sí, vale. Buenas noches, bienvenidos a Sueños Orgiásticos, cuando son las 10 y 20 minutos de la noche, a 40 minutos de emisión normal. Se os hará hoy más corto o menos largo, depende de qué perspectiva estéis adoptando respecto al programa. Si os parece menos largo en vez de más corto, es porque quizá no es el programa que esperabais o que querríais escuchar, pero bueno, podéis siempre cambiar de emisora. Bueno, como ya hemos hecho una presentación y todo eso, ya he dicho todo lo que tendría que decir antes de poner un primer tema musical. Lo que vamos a hacer es precisamente poner un primer tema musical, porque nunca sabes en Moncada Radio y conmigo al mando lo que puede acabar pasando. Así que aprovechemos que ahora tenemos hilo musical para poner el primer tema de la noche, y luego ya pues iremos al grueso del tema, que sería pues la música, como no, obviamente. El primer tema de la noche es un tema que particularmente me gusta. Últimamente lo estoy escuchando bastante. En principio, casi todos los temas que pongo son temas que me gustan, salvo alguna imposición que quizá hoy tendremos tiempo de escuchar. No sé, quedan 40 minutos, sino para otro día, porque tenía pensado y otras cosas. Pero bueno, es lo que tiene. Soy director del programa. No soy una persona poderosa, no tengo una gran cuota de audiencia, ni tengo un gran sueldo, bueno, no tengo, pero tengo un margen de libertad, que es algo muy importante y que agradezco a Moncada Radio por dejar que esa libertad la ejerza aquí. Así que vamos a poner un tema que es The One That. Uy, sí, es que hace mucho calor. The One That Got Away. Cuando tengo que hablar en inglés digo, hace mucho calor y así me justifico. The One That Got Away de Katy Perry suena en Sueños Orgiásticos a las 10 y 22 minutos de esta noche. Bueno, este era el primer tema de la noche, Katy Perry de God, de bueno, sí, el tema que hemos escuchado de Katy Perry, último single bastante curioso, aunque bueno, la letra pues es bastante específica y por una cuestión de género quizá no me podría sentir identificado, aunque bueno, se podría trasladar también, pero bueno, es interesante y bonita también. Bueno, y ya escuchando la primera canción, habiéndonos puesto un poco más cómodos, como mínimo yo, he pasado de sudar 3 litros y medio por segundo a 2, 2 y medio más o menos. Vamos a por lo que es temática propiamente dicha, al grano, al lío, al centro de la cuestión, ahí, al punto culminante, a lo interesante, ¿no? A lo propio. Con una primera noticia absurda de estas que ponemos aquí, pero que tanto gustan a la audiencia o como mínimo no se queja, que ya es algo. Esta va a ser buena. Disposición oficial pekinesa prohíbe más de 2 moscas en cada baño público. Ay, por favor, ¿cómo están los chinos, eh? Que están en todo. Los baños públicos de los aeropuertos, estación de ferrocarril, centros comerciales, supermercados de Pekín y supermercados de Pekín no podrán tener en su interior más de 2 moscas, según una reciente disposición de la Oficina de la Imagen de Pekín, informó hoy el Nuevo Pekín, que es un periódico. Por otra parte, un responsable de la oficina, Chie Guomin, dijo al diario de Pekín que la cifra de 2 moscas en los baños pekineses, instalaciones habituales en algunas zonas de la capital donde las viviendas carecen de ellos, se refiere a las que podemos ver, las que molestan y pueden transmitir muchas enfermedades. Si no se ven, claro, es como todo, claro. Si tú te cuelas en un sitio, si no te ven, pues ¿cómo te van a echar? Ha sido necesario fijar unos límites para la inspección, dice Chie Guomin. Si hay más de 2 moscas, el baño público perderá 1,33 puntos de un total de 100 puntos. Hasta ahora la mayoría de los inspeccionados no superan esa cantidad, solamente los mal administrados, dijo Chin. Ah, bueno, ahora ya la cosa no está tan mal. Si tienes hasta 2 moscas no te quitan puntos, a partir de ahí sí. Para cumplir con la medida, los empleados de limpieza deberán emplear diversos sistemas para acabar con las moscas, ya sean aparatos eléctricos, tiras de goma en las que se peguen o insecticidas, añadió Chin, quien destacó que en cada baño existe un número de teléfono para poner denuncias. ¿Denunciar a la mosca o...? No, supongo que será al dueño del establecimiento, digo yo. ¿Pero quién va a detenerse en un baño público para denunciar que hay una mosca de más? Es un lugar del que se quiere salir rápidamente, dijo hoy a EFE un recién graduado universitario que no quiso identificarse porque, teniendo en cuenta lo que ha dicho, pues no ha quedado muy pulcro y que comparte un baño público con el resto de los habitantes de Suhutong, que es callejón en chino y que queda muy bien ponerlo, supongo. En los foros de internet, claro, tengo seriamente que plantearme lo de traerme una botella de agua, aunque sea en la mano, porque aquí me deshidrato mucho. Aquí la operación bikini la hacéis rápido, ¿eh? Cualquier persona que tenga algún poco de sobrepeso, que eche un currículum a Moncada Radio y presente su propuesta de programa, porque le irá muy bien. En los foros de internet la polémica es amplia, no solo de higiene, y por ejemplo en Weibo, Twitter chino, Jing Lihong afirmó que mientras se mejora la higiene de los baños, los obreros que los reparan y limpian efectúan el oficio más despreciable por un salario mínimo y expuestos a la contaminación de los gases. Hombre, señor Jing Lihong, cada trabajo pues es respetable, ¿no? Es digno. Hay trabajos más duros, hay trabajos menos duros, un poco más agradables o desagradables, pero de ahí a decir el trabajo más despreciable tampoco se pase. No sé lo que cobrarán, que eso quizás sí que es despreciable, pero bueno, ya hay que hacerlo y mira, supongo que los que lo hacen tampoco pensarán que están tan despreciables, supongo, digo yo. Bueno, ya sabéis que si vais a Pekín, espero que no os encontréis en ningún baño más de 2 moscas, porque si no podéis denunciar, claro. Con 6-2 no, ¿eh? Y si son moscas de las que no traen enfermedades, que eso se tiene que ver en la cara, pues también. Vamos, como no tenemos mucho tiempo, vamos a por otra noticia, así, rapidito. Esta también es contundente. Pide el divorcio de su mujer porque convivía con 550 550-550-GATOS. Gatos, sí, de los que hoy en día ya no abundan tanto en las calles, por motivos que se desconocen. El hombre asegura que la convivencia era insostenible, ya que su esposa había decidido incluso dormir con los felinos. No creo que con los 550 a la vez, porque no sé si hay una cama para esas proporciones, pero bueno. Un hombre ha decidido divorciarse de su mujer, aunque en este caso la razón no ha sido la falta de amor, dice la noticia. El motivo de la separación no es otro que lo insoportable que le ha resultado adaptarse a la convivencia con 550 gatos. Que ya me dirás, tiene que ser mínimamente grande la casa. En una de 30 metros cuadrados no cabe. Según explica el hombre, residente en la localidad israelí de Beersheba, ni siquiera podía caminar libremente por su domicilio, normal, pues los felinos estaban en todas partes. Además, su mujer había tomado la decisión de dormir con ellos en la cama, algo que el hombre, agobiado, consideró excesivo. La pareja emprenderá una nueva vida por separado, aunque la mujer, a buen seguro, no se sentirá del todo sola rodeada de tanto felino. ¡Qué chisposo! La cosa es, ¿quién contó los gatos que había en ese domicilio? Puede parecer absurdo, pero para saber que tienes 550 exacto y no 549 o 551, por ejemplo, es complicado, porque digo yo que los 550 gatos no los habrá comprado. Buena parte de ellos seguramente son encontrados en la calle o lo que sea, porque claro, no sé. Quiero decir, ¿los tienes todos catalogados? Porque tienes que tener más fichas que un zoo para eso. Es una duda que me asalta, porque cuando llegamos a estas cifras, si tienes 12 gatos los puedes contar, pero 550, pues no sé. Pero bueno, a lo mejor el hombre pues veía al mismo gato pasar muchas veces y creía que era 550. No ese solo, pero a lo mejor entre 7 y 8, pues... Vamos a por otra. Hoy estamos cambiando un poco el formato del programa, porque las exigencias son las que son, ¿no? Despedida, porque sus pechos son demasiado grandes y provocan distracción. Sí, amigos, sí. A algunas se les contrata por eso, a otras también se les despide por eso. Una mujer de 29 años ha sido despedida porque su ropa dejaba entrever algo de su abundante pecho, lo que provocaba distracción. Es lo que ha dicho su jefa en varias ocasiones, además de recomendarle que usara celo para aplastárselos un poco. La ex empleada, que trabajaba para una empresa de lencería de judíos ortodoxos en Manhattan, los ha demandado por discriminación. Discriminación al colectivo tetón, obviamente. Lauren Odes, que trabajaba en las oficinas de la compañía metiendo datos en un ordenador, recibió la primera advertencia 2 días después de ser contratada, según publicó ABC News. Su supervisora le dijo que los dueños no estaban contentos con su forma de vestir porque provocaba demasiada distracción. Bueno, la forma de vestir es un poco al margen. Supongo que lo que querían decirle es que se tapara un poco todo el asunto, pero no sé. Quiero decir, son dos asuntos diferentes. Cuando empecé a trabajar allí, dice Lauren, pregunté si existía un código para el atuendo diario de los empleados y me dijeron que bastaba que mirase alrededor y ver lo que todo el mundo llevaba, contó la mujer en conferencia de prensa. Así lo hice, el vestido era muy casual, ropa deportiva, explicó la ahora desempleada Lauren Odes. Bueno, no se puede tener todo en la vida. Es lo que pasa cuando alguno tiene un exceso de atributos que en menor medida son muy bien considerados, pues acaban pasando cosas como esta. Qué curioso, la verdad. Un poco paradójico, pero sabe mal por la chica, pero no la podemos invitar al programa porque, bueno, es de Manhattan, no creo que escuche. Pero sería interesante analizar su caso porque es curioso, la verdad. Pero bueno, no nos distraigamos. Lo que sí que vamos a poner es, bueno, si nos vamos a distraer un poquito, si acaso, poniendo un segundo tema musical en esta noche antes de seguir con las noticias rápidas del día y el nombre raro, que en principio nos dará tiempo a ponerlo, poniendo una canción

Este era el segundo tema musical de la noche, que por cierto me han confirmado que no lo estaban escuchando la persona a la que iba dedicado, pero bueno, es igual, ya lo escuchará luego, digo yo, supongo, cuando esté subido en internet, si tiene un momento, que ya es mucho suponer, pero bueno, puede pasar que sí, que de esto. Bueno, tampoco la canción es tan mala y tampoco han sido tantos minutos, o sea que se puede aguantar. Seguimos con el programa y sin más dilación, sin entremeses ni nada de por medio, vamos a por nuestro nombre raro de hoy, porque el tiempo apremia y sería oportuno poder comentarlo. Sí, porque en la noche de hoy, como no podía ser de otra manera, pues también tenemos un nombre extraño, también hay sección de heráldica, pese a que, bueno, el tiempo se ha más reducido, vamos a poder realizar prácticamente todas las secciones con cierta normalidad, y no va a ser el caso, al menos el caso de nuestra gran sección, la sección simbólica de este programa, que es la sección de nombres raros. En el día de hoy, en la noche de hoy más bien, 30 de mayo de 2012, 23º programa de Sueños Orgésticos en esta cuarta temporada, traemos el nombre de Graciano o Graciana, porque pone Graciano o Graciana como posible, es decir, es un nombre que vale tanto para hombres como para mujeres, da igual. O sea que los padres que en el momento de tener un hijo pues se sientan muy disgustados por ese hecho y quieran pues hacer un poco de daño, da igual si es hombre o mujer, pueden llamarlo Graciano o Graciana. Sí, porque según nuestra fuente principal, Graciano es un nombre, Graciano y Graciana, es un nombre de origen latín. Este nombre es patronímico de Grato. La onomástica, es decir, el santo de los Gracianos o Gracianas, queda un poco lejano, ya fue hace unos meses, pero todavía queda bastante para lo que sea otra vez, es el 18 de diciembre. Tiene una ventaja estratégica quizá, o puede ser también desventaja, y es que está muy cercano a la Navidad, pero eso quizá juega en su contra. Esta vez, no obstante, tenemos un profundo desacuerdo entre esta fuente principal que siempre utilizamos nosotros aquí en Sueños Orgiásticos, porque ya sabéis que contenido propio, pues poco, mi voz y poco más, no, nada más. La segunda fuente, que hace nuestro análisis por numerología antes de hacer este propio y dar el significado y el origen del nombre, da una visión muy diferente. Según esta, no es un nombre de origen latín. Mira que suena Graciano, suena incluso a emperador romano o senador. Pues no, según esta fuente es un nombre de origen sánscrito y no hay nada más que hablar. Del sánscrito, bienvenido, agradable, en nombre de las tres hermanas Gracias, variante de Gracia. Bueno, si lo dicen, puede ser, que la gente que hace análisis por numerología sabe mucho de esto y esta fuente ya sabéis que es majestuosamente especial, es lo no da más. Según este análisis por numerología del nombre Graciano, la naturaleza emotiva de los Gracianos o Gracianas es una naturaleza emotiva, como no, vehemente. Se manifiesta en la expresión no te vayas el golpe. Vale. Aquí otra vez. se manifiestan la expresión artística, las cosas del honor y las del humor. Ama el color, las proporciones y el ánimo alegre. Le gusta sentirse complementado. Es alegre, más o menos, gracianos y gracianas. Naturaleza expresiva. Se amolda a todo. Se expresa en la jovialidad, la amenidad y la prodigalidad. Ama la dignidad y el renombre, lo bello, lo que crece y engrandece. Muy bien. Muy culminante. Talento natural. Es mente de pensamiento convincente. Se expresa como pensador de alta responsabilidad moral, espíritu conservador y apego a la vida de las comunidades. O sea, más bien vota al PP, parece. Consecuente y diligente. Recibe aumento en las actividades que requieren de la acción, de la amistad, de la sociabilidad y de la urbanidad. Ama, educa y embellece, no tanto en su propio bien como en el de los demás. Bueno, ya veis que es increíble. Los gracianos y las gracianas, pese a parece que no ha habido gracia en el momento de ponerles el nombre, pues porque podríais pensar que han sido desafortunados porque sus padres no estaban en un buen día, pues ya sabéis que están muy, muy, muy, muy, muy bien. O sea, tienen cosas increíbles. A veces os apetecería llamaros como los nombres que analizamos aquí por numerología. Bueno, no analizamos, sino leemos los análisis, porque la verdad es que están por encima de las expectativas de la mayoría de la gente. Y si hago ahora ya un destaque de lo que serían las profesiones, las que podrían destacar los gracianos y las gracianas del mundo, seguro que ya todavía tenéis un poquito más de envidia. Podría destacar en profesiones como médico, enfermero, bueno, similares hasta ahora, músico, ya variamos un poco, asistente social, más, arquitecto, decorador de interiores, cocinero o profesor. En este caso no hay nada en común, pero son muchas cosas que, qué duda cabe, pues tienen un cierto prestigio y sus más y sus menos pueden llegar a repercutir en unos buenos ingresos. Quizá no tanto como en otras ocasiones y puede que incluso sean un poco más realistas, pero bueno, está muy bien. No es el nombre más afortunado, pero tampoco se ha quedado, de los que hemos analizado, quiero decir, pero tampoco se ha quedado corto. Por último, el número de la suerte de los gracianos y gracianas es el 3. Sí, sí, el 3. Lo habéis oído bien. El número 3. Bueno, pues una vez realizado nuestro análisis por numerología y la sección en general de nombres raros, os recomendaría a todos aquellos que estéis ahora mismo conectados en internet, que es lo que en principio toca, porque la señal en FM ya sabéis que está fastidiada. Cada radio somos así, o eso parece. No sé si está todavía rehabilitada, creo que no, porque me han comentado que no han podido escucharlo hasta ahora en FM, quiero decir. Pues ir a la página orgiasticos.com sería bastante interesante, porque vamos a hacer la videonoticia dentro de un par o tres de minutos, pero antes de llegar a la videonoticia, que ya sabéis que son ese tipo de noticias que ponemos en Sueños Orgiásticos, que se apoyan en imágenes o vídeos, en este caso, porque es la videonoticia, o sea, la sección de noticiario es la sección, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues es una sección que desarrollamos en Sueños Orgiásticos intentando responder a una necesidad de una cultura que es mucho más visual que audio hoy en día. De audiovisual se queda más con lo visual. Y aunque estemos en la radio, tengamos que hacerlo todo prácticamente auditivamente, pues no está mal que de vez en cuando nos apoyemos en alguna imagen o en un vídeo, como es el caso de esta noche, que es un vídeo. Y eso, ir a orgiásticos.com, sección arriba a la derecha, lo encontraréis sin pérdida. Y mientras cargáis la sección de noticiario, nosotros aquí en Sueños Orgiásticos vamos a por las noticias rápidas de la noche. Antes de que nos deshidratemos del todo, me deshidrate o muera aquí convaleciente después de esto. Sí. Noticias rápidas. I believe in miracles. Ladrón quiso robar una tienda, se puso nervioso y dejó su propio dinero. Sí, resulta que un ladrón inexperto protagonizó un caso increíble en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina, pues se puso tan nervioso que en lugar de robar dejó su propio dinero. La mujer que iba a ser víctima del robo detalló el caso insólito. Según ella, todo ocurrió el domingo, pocos minutos después de las 4 de la tarde, cuando un joven entró en el negocio de venta de ropa para bebés. El ladrón ingresó como un cliente en potencia e interesado en comprar ropa para una supuesta recién nacida. Sin embargo, algo dijo que la puso bajo sospecha. De entrada me dijo: quédate tranquila que no te voy a robar. Eso en un ladrón ya no pinta muy bien. Si al final le acabas dejando tu propio dinero, pues parece un consuelo, pero siempre puedes llegar a pensar que encima te ha robado el tonto del pueblo. Un abuelo fue a buscar a su nieta a la guardería y se llevó a otra. Se dio cuenta del error cuando llegó a casa con la niña de 3 años. Al regresar se encontró con los padres desesperados y con su nieta que lo esperaba. Ay, ay, ay. Luego para que digan que es bueno que los niños pasen mucho tiempo con sus abuelos, que seguramente es bueno, pero hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que ir de vez en cuando a revisiones al oculista y demás, porque a esa edad pues se pierden muchas facultades, por desgracia. Que esta es una edad muy bonita para algunas cosas, pero como para jugar a la petanca, por ejemplo. Pero bueno, la vista hay que revisarla. Demanda a hotel por piscina que embarazó a su hija. Bueno, el titular es un poco así indio, pero demanda a un hotel, sería como debería ser, porque la piscina embarazó a su hija. Una mujer demanda a un hotel egipcio alegando que su hija quedó embarazada al usar la piscina. Magdalena Kwiatkowska, de 13 años, ha regresado a Polonia después de sus vacaciones esperando un bebé. Magdalena cree que concibió por el esperma perdido después de un chapuzón en la piscina mixta del hotel. Es decir, que había ahí restos de alguien que, pues no sé, se habría estado toqueteando o alguna erupción así, pum, esporádica, y eso pues le llegó a ella y le quedó embarazada. Hay gente que teme mucho a sus padres, ¿eh? Bueno, y hasta aquí las noticias rápidas de hoy. La semana que viene más. Y no sé si habéis podido ya acceder a orgiasticos.com, la sección noticiario. Pero sea cual sea el caso, pues ya es momento de comentarlo, porque si no, nos vamos a quedar sin programa. Así que vamos a por la video noticia de hoy. Bueno, si habéis podido observar en la sección noticiario de orgiasticos.com, día 30 de mayo, 30 del 5 del 2012, que es hoy, no sé si lo sabíais, pero es hoy, todavía, queda poquito, pero todavía es hoy. Sale un niño de 3 años que, si nos estábamos preguntando dónde estaría el sucesor de Valentino Rossi, pues todavía habrá que esperar un poco. Seguramente Valentino Rossi se retire antes de que él debute como profesional, pero apunta maneras. Pues como veis, un niño de 3 años salvó milagrosamente la vida después de que se cruzara con su moto, o sea, de que cruzara con su moto de juguete sin sufrir ningún daño un concurrido cruce de calles en la ciudad chica China, de Wenzhou, y en plena hora punta. Los cámaras captaron el lento discurrir del niño entre los coches y camiones, incluso algún que otro autobús, que es como peor, sin que ninguno de ellos llegara a rozarle, ni tan siquiera. El pequeño se cruzó de lado a lado la intersección y solo paró cuando un agente asombrado acudió a rescatarle. Y el niño pues diría, ¿para qué? El suceso, sí, yo ya me apaño solo. El suceso se produjo a las 5:30 de la tarde, en plena hora punta. Según explicó el abuelo del niño, que le tenía a su cuidado, no se dio cuenta de que el pequeño se había marchado con su juguete. La imprudencia pudo haberle costado la vida, pero quedó simplemente en un enorme susto. Bueno, para la próxima vez un poco más de cuidado, pero un cierto arte tiene el niño. Y bueno, pues con esto nos damos por satisfechos en el día de hoy. la emisión de Sueños Orgiásticos de hoy, 30 de mayo de 2012. Ya sabéis, 23º programa, si no he contado mal hasta ahora, que creo que no, de esta cuarta temporada. Llega a su fin en un programa un poco atípico. Disculpad las molestias por los primeros 13-14 minutos de cierta incertidumbre, porque ha habido el problema técnico que comentaba, de que no estaba conectado el cable de internet. Pero bueno, se ha podido solventar, luego la velocidad del ordenador ha sido lo que ha sido, lo hemos podido solventar también, ha tenido un cierto mérito, no voy a negarlo, pese a que no me quisiera echar flores, pero bueno, disculpa por todo lo ocurrido y nada, esperad que la próxima temporada, o sea, la próxima temporada no, ya que estoy pensando en vacaciones, bueno, vacaciones, en parar, no, tranquilos. La semana que viene, en principio, pues no tendría por qué pasar nada, porque si no ha pasado casi nunca hasta ahora, salvo esta vez y otra hace un año o por ahí, pues ¿por qué iba a pasar la semana que viene? Probabilísticamente es poco probable. Aunque si hubiera una página de apuestas para esto, pues seguramente pagaría bien, quizá merecería la pena apostar por ello, pero si no, pues cómo no. Entonces, la semana que viene, audiencia querida, nos escuchamos o escucháis el programa, me escucháis a mí, a Alex también, en principio quedamos así, ¿no? Sí, no hay problema. Tened en cuenta que hay una página web que es www.orgiasticos.com. En ella colgaremos el programa en el día de mañana o pasado o como mucho, pues el sábado, ponle tirando largo. Si no pasa nada extraño, como mucho el sábado, en principio. Y nada más. Buenas noches, que vaya todo muy bien. Me despido de este programa de Sueños Orgiásticos por hoy. La semana que viene, mucho más, aquí en Moncada Radio. Como cada miércoles a las 10 de la noche, en principio. Moncadaradio.com, 104.6 FM y todas esas cosas que son muy interesantes y que ya sabéis, pero que si no, pues lo comento. Buenas noches y hasta la semana que viene.